presencia que me hace danzar. Es tu presencia que llena mi boca de risa, que llena mi ser de alegría. Lo más anhelado en mi vida es tu presencia, Señor. Es tu presencia que me hace cantar. Es tu presencia que me hace danzar. Es tu presencia. Descendido con gloria y poder, su nombre es Jehová, es fuerte y valiente, el león de Judá. ¡Fuerte! El santo de Israel es aquí, ha descendido con gloria y poder, su nombre es Jehová, es fuerte y valiente, el león de Judá. Alabamos y exaltamos hoy el santo. Exaltamos hoy al santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel. Su nombre es Jehová, es fuerte y valiente, el león de Judá. ¡Eh! Espíritu Santo ya es aquí, ascendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, es fuerte y valiente, el León de Judá. Exaltamos el santo de Israel. Su nombre es Jehová, es fuerte y valiente, el León de Judá. Su nombre es Jehová, es fuerte y valiente. ¡Con júbilo! Su nombre es Jehová. Sus enemigos huye de su presencia. Pueblo, levanta tus manos al cielo lo más alto que puedas, diciendo: levántate, Señor, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Que tus enemigos hoy delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Thank you. para celebrar. Celebrar. ministra gozo, gozo celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha llenado mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado mi vida en gloria, ha derramado su santa unción, su presencia ministra gozo. Thank you. manos al cielo. Levanta tus manos al cielo lo más alto que puedas. Dile, Señor, gracias te doy. Gracias, Padre, por la vida que tú diste en la cruz. Porque si no hubiera sido por esa muerte, yo no pudiera acercarme a tu presencia. Padre celestial, tú rasgaste ese velo que dividía tu presencia. Tú rasgaste ese velo, Señor, que me impedía a mí, Señor, acercarme a ti, Padre Santo. A ti la gloria, a ti la alabanza, a ti el poder, Padre celestial. Porque cuando nadie fijó sus ojos en mí, Dios, tú los fijaste en mí, Cordero Santo. Cordero. Oh Dios, gracias. Sol. Los fijaste en mí, tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me untaste, me has hecho feliz. Pueblo de Dios, decláralo, solo está, solo está. Levanta tu voz, decláralo. Los fijaste, oh, tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me levantaste y me has hecho feliz. Por cuidar de mí, gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Oh, gracias, gracias, oh, gracias, Señor Jesús. Pueblo de Dios, solo las voces. Gracias, Señor. Oh, sí, gracias, Rey. Por cuidar. Gracias, Señor. Oh, por la vida. A ti, oh, ve subiendo el volumen de tu voz, velo declarando. Gracias, Señor. Oh, gracias. Por amarme así, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Oh, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús. Por la vida. Gracias, gracias, gracias, oh Jesús, oh Rey. Oh Dios, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús. gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Oh, gracias te doy a ti. Oh, gracias, gracias, gracias te doy a ti. Santa es mi vida, una mente, y es una nueva canción. Vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte te amo. Señor, nada tengo de mí mismo, todo me lo dice tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Oh, solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decir Jesus, Redentor. ¿Ya se cansaron? Pregúntenle a esos muchachos que ya llevan dos. Ya están sacando la lengua. Pueden sentarse unos segundos. Esto todavía no acaba. Los estoy dejando que agarren aire. Que agarremos aire. Y a uno que otro ya se está desmayando. ¿Están dispuestos a celebrar? Rápidamente, vamos a Salmo 100, por favor. Salmo 100. Y fíjense lo que dice. Que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos tienen regocijo en su corazón? ¿Están dispuestos a cantarle, a celebrarle, a chiflarle? Porque eso apenas comienza y tenemos que aprender a alabar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Tenemos que aprender a hacerlo. Una de las raíces de la palabra aleluya es la palabra halal. Lo hemos dicho una y otra y otra y otra vez, pero quiero que entiendan de dónde viene esa palabra o qué significa. Y su significado es hacer brillar, presumir, celebrar, hacer ruido, pero mucho ruido, alarde, ser jubiloso. Gracias por su entusiasmo. Creo que aquí no hay mucho jalalero. Nos faltan de esos. Y es lo que quiero que aprendamos y que hagamos hoy y siempre. Y no nada más cuando venimos los domingos, sino todos los días de nuestra vida. Cuando cantamos, cuando vamos por la calle, cuando estamos acostados, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en cualquier cosa, tenemos que aprender a alabar con júbilo, con alegría. Quiero que me digan cuántos de ustedes, cuando tienen una novia fea, la presumen. Yo creo que nadie. Le hablan por teléfono y le cuelgan rápido por si se pasa por el teléfono, no se les vaya a aparecer. Pero cuando tenemos una novia guapísima, bellísima, hermosísima, así como mi mujer, nos dan ganas de presumir y de andar con ellos con la mano agarraditos y decimos: ¡hey, miren lo que traigo! Pues así debemos de hacer con Dios. Tenemos que presumirlo por donde quiera que vayamos, en la calle, hablar de Él, de sus maravillas, de sus prodigios, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. De eso tenemos que hablar y presumir, porque tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios temible, un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios magnífico, un Dios grandísimo. Tenemos un Dios enorme que nos cuida, nos guarda, nos protege, nos bendice. Tenemos que presumir a Dios. Tenemos que presumirlo. Ahora bien, uno de los beneficios de alabar y exaltar a Dios es que en medio de la alabanza está Él. Dice su palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Y por lo tanto, si traes enfermedades, si traes problemas, si traes circunstancias complicadas, si te sientes perseguido, todas esas circunstancias se tienen que ir de tu vida, porque en la alabanza hay guerra. Quiero que vayamos al Salmo 149 rápidamente y quiero que notemos algo. Este versículo me llama mucho la atención, o más bien este capítulo me llama mucho la atención, porque hace unos cambios increíbles de ritmo. Fíjense bien. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación. ¿De quiénes? Y somos santos porque Él es santo. ¿Están de acuerdo? Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. El 3 dice: alaben su nombre. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Y con qué más? ¿Y qué más? Y a Él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes. ¿Con qué dice ahí? Fíjense, si tú estás todo apachurrado, sin ganas, nadie te quiere, todos te odian, Y vas arrastrando la cobija por aquí, por allá. Y tú entiendes que alabando a Dios todo eso se rompe y se quebranta. Y es echado fuera de tu vida. Hermoseará tu rostro. Y vas a andar contento. Y vas a andar feliz. Y te van a decir, ¿tú qué traes? Pues Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Eso es lo que tienes que aprender. Y fíjense bien. Sigamos en el versículo 5, por favor. Versículo 5 dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre dónde. O sea que no, ya porque te acostaste ya no vas a cantar. Al contrario, vamos a seguir cantando. Exalten a Dios con sus ¿qué? Y fíjense el cambio. Estamos bien contentos y danzando y cantando, gritando, chiflando. Y de repente, páquetelas, ya se quieren surtir al que está al lado. ¿Qué dice? Y espada de dos filos, ¿en dónde? ¿Qué más dice? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. ¿Y qué más dice? Para ejecutar en ellos juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¡Aleluya! Por lo tanto, la alabanza no son simplemente cánticos de unos cuates que están acá arriba cantando, gritando, chiflando, saltando como chapulinzotes. No, nada más es eso la alabanza. La alabanza, hay victoria, hay restauración. Las cadenas son rotas, los yugos son quebrantados, los enfermos son sanados, los cautivos son liberados. Eso es la alabanza, eso es el fondo de la alabanza. Esto que tenemos aquí es una representación del tabernáculo. La presencia de Dios habitaba en medio de esto. Y cuando sonaba el shofar, el pueblo era convocado. Y la gloria de Dios descendía sobre su pueblo. La gloria de Dios descendía. Eso representaba la presencia de Dios. Iban de un lugar a otro ganando batallas, ganando victoria, teniendo victoria, derrotando a sus enemigos, porque la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. El pueblo es convocado para la alabanza. El pueblo es convocado para la alabanza, gloria, honra a Él. Suena el shofar, su pueblo es convocado, de la asamblea santa se reúne a celebrar, dándote la gloria, el honor y la alabanza, dándote la gloria. Multitudes cantando y celebrando tu poder. Que tu gloria descienda cuando tu pueblo se encienda. Dándote la gloria, dándote el poder. Dándote la gloria, oye, dándote el poder. Suena el shofar, el pueblo es convocado, de la asamblea santa se reúne, dándole de la gloria, dándote la gloria, dándote el honor, sea hecho tu voluntad, como se celebra, descienda aquí, que descienda, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí, fuerte. Imagínense el estrés de en ocasiones tener la incertidumbre de no saber si iban a ganar o no. Es por eso que cuando ellos regresaban traían un olor particular, y ese olor en particular era el olor a victoria, porque habían vencido, habían conquistado, habían tomado la ciudad. Y ahora bien, fíjense, cuando el pueblo estuvo rodeando la ciudad y estuvo dando vueltas a la ciudad, en el momento que le fue dada la orden de gritar, las murallas fueron derribadas. Todo aquello que impedía que cruzaran fue derribado, fue destruido, y ellos pudieron conquistar. ¿Cuántos de aquí pueden gritar? ¿Cuántos pueden gritar? Ahora bien, nosotros te preguntamos a ti, que ¿a qué huele un guerrero? ¿A qué huele un guerrero? Contesten, huele a victoria. Fuerte, huele a victoria. Como que no quedó claro, por eso vuelven a preguntar. ¿A qué huele un guerrero? Que dicen, huele a victoria, huele a victoria. Y es sencillo, es fácil. ¿Por qué? Porque Jehová está con él. Él nos ha dado la victoria. Él nos ha dado la victoria. Es momento de celebrar su victoria. escuchó su grito. Escudo. Y somos combatientes, y con su espíritu venceremos siempre. Él es nuestro escudo. Y somos los valientes, y con su espíritu venceremos siempre. ¡Escucho! ¡Ah! más fuerte. Que la gloria del Señor descienda sobre ese lugar. Thank you. escuchan tu voz fuerte. Cuando el Señor Vamos a invitar a nuestro amado a que él celebre con nosotros. Rey de reyes, de la tribu. Remolineando, remolineando, remolineando. alabar, te exaltar y te agradecer. Tu gran amor, Jesús, cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. Te alabaré, te alabar, te exaltar y te agradeceré. Tu gran amor, Jesús, cambiaste. Para siempre.